Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon a todos y a todas, chicos, chicas, que estáis ahí al otro lado, escuchándonos, siguiéndonos una semana más, un jueves más, aquí en la 100.8, El Txoko. Ya sabéis, y para las personas que no sepan, que todos los jueves os traemos aquí cositas más que interesantes, un poquito para analizar, para debatir, para cuestionar, para que innovéis en vuestra vida. Y como todas las semanas, empezaremos con la repaso de la actualidad, las noticias más destacadas de la sociedad. También tendremos en el Txoko de la calle esta semana el tema de la coherencia. Si realmente las personas somos o no somos coherentes con lo que pensamos y de la manera en la que actuamos. También tendremos en el Txoko laboral unos consejitos sobre la necesidad de ser creativos y ser creativas en esta época de crisis, pues no viene mal innovar, entonces analizaremos un poco todo ello. También en el, en el Txoko de la sexualidad vamos a hablar esta semana sobre un número muy erótico, que es el 69, pues vamos a ver un poquito su historia y qué maneras tenemos de ponerlo en práctica. En el Txoko del bienestar vamos a hablar de la necesidad de la concentración. La concentración para poder hacer un montón de actividades en nuestro día a día. Y en el Txoko, en tu Txoko, la sección de tu Txoko, esta semana hemos querido traeros desde nosotras mismas un repaso, ¿no? Pues para todas aquellas personas que hayan formado parte de la generación de los 80, de los 90, un poco de remember, ¿no? Entre lo que se decía y lo que ya está pasado de moda, lo que se escuchaba y un poquito también pues aquellas series que también marcaron un poco nuestra vida, nuestra infancia. ¿Qué os apetece poneros en contacto con el programa? Pues muy fácil lo tenéis. Podéis hacerlo por medio del Facebook en el Txoko Berriozar Irratia. Y si no, también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Pues simplemente deciros que es el momento de que os preparéis para disfrutar de 60 minutos aquí a la voz de Miren en la 100.8 Berriozar Irratia, El Txoko. Y comenzamos haciendo un breve repaso de la actualidad. Vera acusa a la oposición de alarmar sin motivo a las personas que están ingresadas en los hospitales. La consejera niega tajantemente que se haya detectado listeria en una lasaña. No utilicen el sufrimiento de una familia para lograr su objetivo legítimo de romper el contrato de Mediterránea, ha enfatizado. La mayoría parlamentaria exige transparencia sobre el servicio de comida del hospital. La Audiencia Provincial de Palma apunta que la Infanta y Urdangarín se beneficiaron de los ingresos ilícitos de NOS. El tribunal falla a favor del recurso planteado por el fiscal anticorrupción, que no veía suficientes indicios de que Cristina tuviese conocimiento de los negocios de su marido. El tribunal exige al juez Castro que pida los correos del ex socio de Urdangarín y le reclame que concrete más el supuesto delito fiscal de la hija del rey. Rajoy entona un pronto diremos previsiones a mejor, pero pide de nuevo generosidad en las comunidades autónomas. Aclara que no hay varitas mágicas y que volverá a crecer y crear empleo. Necesitará un tiempo para ello. La gendarmería arresta a 6 presuntas miembros de ETA en una triple redada. Las personas arrestadas en la operación contraestructura de ETA son Raúl Aduna, Antonio Goikoetxea, Igor Uriarte, Julen Mendizábal, Ekiñe Eizaguirre y Kepa Artauz. Algunas de las personas arrestadas dicen que iban armadas, según el Ministerio del Interior. Un detenido y 4 personas heridas en un desahucio de una familia con 2 hijos menores. La familia dice que denunciará a los agentes por coger supuestamente del cuello a la hija menor de 15 años. Y finalizamos comentando que las personas convocantes de la manifestación del 30 de mayo llaman a la huelga y recuerdan a UGT y Comisiones Obreras que no hay razones para quedarse en casa. ELA, LAB, STEILAS, EHNE e IRU defienden el valor de la unidad y una amplia respuesta de la ciudadanía. Y pasados ya casi 8 minutitos de las 6 de la tarde, seguimos aquí en la 100.8, Berriozar y Ratia, y en este caso lo vamos a hacer con la sección de El Choco de la Calle. Esta semana hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente qué piensa sobre la coherencia. Sobre la coherencia, ya que consideramos que es muy importante pararnos a reflexionar sobre ello. En muchas ocasiones no lo hacemos y, bueno, puede que derivado de ello vengan muchos pensamientos o actitudes que son incoherentes, que en el fondo luego nos pasan una factura ahí en nuestra propia carga mental, pero que es necesario reflexionar un poco sobre qué queremos, qué es lo que hacemos para conseguirlo y cuáles son los resultados muchas veces contrarios a los que partíamos. Entonces, vamos a escuchar qué opina la calle sobre la coherencia. ¿Consideran que son personas coherentes o por el contrario se consideran unas personas auténticamente incoherentes? Pues vamos a escuchar lo que la gente opina al respecto. Si soy coherente entre mis actos y mis ideas o mis sentimientos, creo que muchas veces no lo soy, porque pues entre medio hay muchos miedos a lo que pensar a esa persona si no hago lo que ella quiere o ella espera de mí. Se meten también sin dependencias impuestas muchas veces por mí misma. Intento luchar, intento que hacer lo que de verdad siento y lo que de verdad o

pero en general veíamos un poco, bueno, escuchábamos que la gente, pues eso, que al final, por mucho que intente serlo, en ocasiones resulta difícil, porque al final es que igual piensas una cosa, acabas haciendo otra, porque ahí juegan factores, ¿no? Muchos factores están en juego, pues juegan las inseguridades, los miedos, la necesidad de aceptación, porque igual, ¿no? Muchas veces en conversaciones con gente, ¿no? En el día a día, pues igual te dicen, ¿no? Pues que igual están en un grupo, hace poco me comentaba una mujer que estaba en un grupo de madres y que realmente ella pues consideraba que, bueno, tenía unos planteamientos bastante coherentes, ¿no? Dentro de lo que era la educación, de lo que era su hija. Pero claro, al final pues es como que entras en debate en cierto modo y luego la gente te enjuicia. Entonces al final ella pues acababa no defendiendo su postura pues por ese miedo al rechazo, ¿no? Entonces luego sentía que, joder, no estoy apostando por lo que pienso, al final acabo siendo incoherente con mis propias pensamientos porque al final me replanteo si lo mío lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Al final es complicado en algunas ocasiones, pero bueno, no nos vamos a alarmar. ¿Por qué? Porque para ser coherentes necesitamos ser reflexivas y para ser reflexivas necesitamos dedicarnos un espacio de tiempo y sobre todo necesitamos dedicarnos, bueno, pues unos minutillos de nuestra vida pues para plantearnos realmente qué es lo que estamos haciendo con ella, qué es lo que estamos apostando, qué es lo que nos gustaría y qué es lo que, digamos, que gustaría en el fondo conseguir, ¿no? Nos gustaría. Entonces, un poco si somos, actuamos bajo la misma línea o es que damos unos altibajos y subimos, bajamos o nos caemos, ¿no? Entonces, ese proceso es importante, pues ser conscientes de ello, porque yo creo que en cierto modo muchas veces las personas hemos dicho sí cuando queríamos decir que no, lo típico que te piden un favor y dices sí, o en el trabajo te dicen tal y dices sí, y luego dices es que quiero decir no, no soy coherente con mis propias decisiones, ¿no? Con mis propias decisiones en cuanto a lo que realmente quiero. Entonces, desde Choco vamos a proponeros una recetilla muy sencilla para que intentéis plantearos todas estas cuestiones y sobre todo buscar la coherencia. Porque como decía la última chica que ha salido aquí dándonos su opinión, que al final, si no se es coherente con lo que se piensa, se pasa muy mal, porque ahí el corazón y las tripas pues estallan y al final no se puede vivir, ¿no? Siendo siempre muy incoherente. Por lo tanto, receta a tener en cuenta: examinar vuestras propias ideas y actitudes, ¿eh? Dedicar un tiempo a pensar qué pienso, ¿eh? Y cómo actúo. Ser consciente de luego lo que criticas a la gente, ¿no? Con sus incoherencias, ¿no? Porque al final luego parece que nosotras podemos ser incoherentes, pero vamos a ver si las demás personas les podemos meter un poco la puya por mira lo que está haciendo. Pues bueno, eso cada cual que se lo plantee, pero no dediquemos tiempo a pensar en las demás personas, sino en lo que nosotras pensamos. Y sobre todo, informaros, escuchar, reflexionar y corregir si creéis que puede ser necesario, porque muchas veces también es necesario confundirse y ser incoherentes para llegar a conclusiones firmes y claras sobre qué es lo que se quiere en la vida. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Calle. La semana que viene volvemos con muchos más temas para analizar y reflexionar por el pueblo. Paso atrás, ¡hey! Duro con la gente que no deja respirar, ¡hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Y seguimos aquí, 100.8 Berriozar Irratia, y esta sintonía que nos intenta activar nos lleva a la sección de El Choco Laboral. Ofertas e ideas para intentar activarnos en la búsqueda de empleo. ¿Qué necesitáis para seguir los consejillos o las ideas del día de hoy? Pues estar atentos y atentas. También podéis coger papel, boli, pues para apuntar alguna de las ideas que vamos a ir dando, porque esta semana nos vamos a centrar sobre todo en intentar reflexionar sobre algo importante en esta época de crisis, ¿no? Que muchas veces pues nos ha llevado al desánimo, a la desmotivación y nos ha llevado sobre todo a plantearnos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Por lo tanto, también hemos tenido aquí también algunas personas que nos han contado sus iniciativas, ¿no? Sus proyectos, sus, ¿no? Pues sus pequeños proyectos que han emprendido en esta época, pues porque han considerado que era el momento de lanzarse a la piscina. ¿Qué suele ocurrir? Que la gente te dice, ¿cómo vas a hacer eso en estos momentos? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Bueno, pues hay que intentar, ¿no? Al hilo de lo anterior, ser coherente con nuestras propias ideas, ver la viabilidad, sobre todo, que tienen nuestros proyectos, pero es importante que en algún momento también demos rienda suelta a la creatividad y a la imaginación en lo que sería la búsqueda activa de empleo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estar en esta situación, pues a pesar de ser bastante catastrófica y que causa bastante malestar, también puede ser como un empuje para hacer aquello que muchas veces habías deseado, pero que nunca te habías llegado a atrever. Por lo tanto, vamos a animar a todas aquellas personas que posean iniciativa, que posean creatividad y que tengan unos medios más o menos fijos para poder lanzarse, porque tampoco se trata de partir de nada, nada, nada, porque luego puede ser peligroso. Si tienes unos medios, aunque sean mínimos, y te apetece darle rienda suelta a la creatividad, pues lánzate a intentar apostar por algún proyecto o por alguna actividad que pueda ser constructiva y que te pueda permitir un acceso en el mercado laboral. Por lo tanto, importante hacer caso a la vocecilla interior que todas las personas a veces tenemos, que muchas veces le callamos, que a veces nos da un poco por el zacuto porque muchas veces nos habla alto y negativo, pero es importante hacerle caso cuando nos está dando ideas, ¿no? Porque a veces nos dice, ya está todo inventado, cuando se pone un poco ahí en plan rollo, ¿no? Entonces, no está todo inventado. Por lo tanto, ¿qué sería importante? Un folio o un lienzo en blanco son la metáfora, digamos, perfecta para darnos cuenta de que existen más ideas por inventar y que es el momento de reflexionar sobre cuál es esa idea que, digamos, nos apetecería innovar, ¿no? Buscar un poco la necesidad de lo que puede existir y lo que tú también puedas ofrecer. Entonces, un pequeño tiempo para reflexionar. También es importante darte cuenta de que necesitas buscar apoyos. Busca apoyos de personas que también hayan sido emprendedoras, con iniciativas, con proyectos. Vete a servicios, a recursos de los que te puedan informar sobre cómo llevarlo a cabo y sobre todo intenta pues lanzarte y darle forma a toda esa idea inicial que ya tenías, ¿no? Porque al final, si en tu vida quieres buscar resultados distintos, como decía Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Por lo tanto, intenta innovar e intenta hacer cosas que puedan ser productivas, que te manejes bien con ellas, pero que también sean interesantes y sobre todo aconsejaros, dejaros asesorar por expertos, por expertas, que os den bases para poder llevarlo a cabo. Puede existir la duda, como decíamos al principio, que ¿y si la idea no triunfa? ¿No? Si se trata de abrir un negocio, el objetivo principal es pues vender. Pero si tienes entre manos pues algo pues que sea más artístico o que te permita desfogarte, también debes disfrutar de ese proceso creativo, incluso también de tu propio negocio, ¿no? Disfruta, dale forma, cree en él, intenta apostar por tu idea. Y en muchas ocasiones, pues eso, pues déjate guiar, déjate crear, sobre todo con cabeza, ¿vale? Vamos a intentar también tenerla muy presente y al final idear aquello que pueda ser acorde con lo que puedas ofrecer. Existen lugares en los que os pueden asesorar, existen becas, existen subvenciones a la que, bueno, pues a las que os podéis acoger, pues intentando rebuscar aquellas ideas que son de vuestra propia cosecha, ¿no? O de la cosecha de unas cuantas personas. Por lo tanto, Dar rienda suelta a la creatividad, dar rienda suelta a vuestra imaginación, dejaros eso, como decimos, asesorar, orientar, buscar la manera de hacerlo y sobre todo intentar activaros, motivaros, porque es súper importante en este proceso de búsqueda activa de empleo. Es una de las opciones, no tiene por qué ser la única, variarla, intentar variar esta parte de creación más la búsqueda por ya el mercado que ya está en vigor, intentar utilizar ambos mercados para poder acceder al mercado laboral, ¿no? Que al final es el objetivo de todas vosotras y de todos vosotros. Así que muchísimo ánimo, intentar pensar un poquito en esto y seguir adelante con una actitud activa y positiva. La próxima semana volveremos con más ideas y con más ofertas laborales. Classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, White Clef, Feel the gong, Yes, yes, sir. Come on. Yes, yes. Feel the gong, No woman, no cry. Woman, no cry. No woman. No, no woman, no woman, no cry. You see, said I remember, oh, when we used to sit in a government yard in Trenchtown. And what did you used to see, son? Well, over serving them hypocrites. As they would mingle with you good people we meet. Yeah, yeah. Good friends we ever know well. Good friends we've lost. Yeah, yeah. While on the way. White. left Steve Marley sitting back reminiscing. This is how it used to be. Yes, yes. No, for my life. Yeah, yeah. Get them youths up in here. No woman, hey, no woman, hey, no woman, no woman, no cry. No woman, no cry. For my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos aquí, pasadas las 5:30, las 6:30 de la tarde, seguimos en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco, y esta canción, pues esta sintonía nos lleva al choco de la sexualidad. Ya sabéis que todas las semanas tenemos algunos temitas por aquí preparados, pues para innovar en lo que sería vuestra práctica sexual o vuestro conocimiento sobre temas relacionados con la sexualidad. ¿Qué tal os va? ¿Vais innovando? ¿Vais mejorando? ¿Os va pareciendo las cosas que vamos comentando interesantes? Pues queremos conocer vuestra opinión, así que muy fácil. Os animamos a que nos mandéis un correo electrónico a elchocoberriozarirratia@hotmail.es o si no, que lo hagáis por medio del Facebook en El Choco Berriozar Irratia y que nos contéis pues lo que vais viviendo, las cosas que se van comentando, dudas, que en algunos momentos, la semana pasada dedicamos un ratillo, la pasada no, creo que la anterior, a hablar sobre aquellas dudas que teníais en aspectos relacionados con la sexualidad. Intentamos pues dar un poco de margen, ¿no? Y un poco de cabida a todas estas cosillas que van surgiendo y que son necesarias de darle solución, porque al final las personas, el objetivo principal es que tengamos una vida sexual satisfactoria, ¿no? Y una vida sexual pues gratificante y productiva, ¿no? Tanto, como decimos, bien acompañadas o bien solos y solas. Y esta semana, como comentamos en el inicio del programa, pues vamos a hablar sobre el número erótico por excelencia, ¿no? Que sería el 69. El 69 se ha convertido, pues eso, en un número erótico, un buen día. La revolución sexual que se inició en los años 60 se adueñó de la palabra y la extendió a todas las capas de la sociedad francesa. En el año 1969, el dúo formado por Serge Gainsbourg y Jane Birkin, más o menos, pronunciación ahí, proclamaron 69 año erótico, y será esta expresión la que se extienda por todo el mundo. Así que más o menos ya sabemos de dónde viene, ¿no? Tanto el nombre como su práctica van ligados a la revolución sexual, eso de los años 60, y también a la liberación de la mujer y a su equiparación con el hombre, ¿no? Un poco que ya se iniciaban esos procesos de igualdad y el reconocimiento que somos personas y por lo tanto tenemos capacidad de decisión. Por lo tanto, bueno, pues no hay una postura, ¿no? que defina mejor dicha igualdad en cierto modo. Hay que mencionar que 69 ha estado borrado de la historia de Occidente hasta tiempos bastante modernos. A mediados del siglo XIX surgieron las primeras teorías sobre la igualdad de los géneros y para encontrar testimonios de esta postura. En el año 1848, el artista Alfred du Musset creó una obra cuyo nombre era Gamiani, donde se representaba claramente la práctica de dicha postura. En el año 1880, el 69 reaparece con un aura romántica en un relieve de bronce alemán, pero entre dos chicas. Se ve que el hombre aún consideraba el 69 como un rebajamiento, ¿no? Porque claro, ¿cómo vamos a ponernos a la altura de la igualdad? Pues todavía ahí estaban un poco que no se dejaban, ¿no? Y será a partir de los años 20 los testimonios comenzaron a multiplicarse y en la década de los 60 el término ya entró estupendamente en lo que sería la literatura. Pero, por el contrario, en Oriente hace más de 2000 años la postura del 69 ya se practicaba, pero tenía otro nombre, que era la postura del cuervo. Tenía muchísimo éxito entre la población. Así que, bueno, digamos que al final ya se utilizaba y se sigue utilizando. Y también queremos aprovechar, ya que estamos aquí con este número erótico, pues hablar de que existen tres posturas para practicar el 69, ¿no? Porque la primera de ellas sería la postura clásica, ¿no? Una persona tendida de espaldas y la otra persona pues sobre el lecho, ¿no? Porque entonces al final pues se haría la forma de lo que sería el 69. Otra de las posturas sería que la persona esté de pie, mientras que la otra, con los muslos anudados a su cuello, posaría la cabeza sobre el propio sexo contrario. Entonces también sería otra forma de practicar dicha postura. Y la tercera de ellas, a la que vamos a hacer un poquito de referencia, sería que ambas personas reposasen de costado en sentido inverso. Una se tiende sobre el lado izquierdo de la cabeza frente al sexo de la otra persona, ¿vale? Entonces así pues formaría la postura. Aquí leyéndolo pues puede ser que nos estemos armando un poco de batiburrillo y que digamos, ¿pero dónde ponemos la cabeza? ¿Pero dónde nos vamos? Pero que nada, que es muy fácil, que esto intentaremos poner alguna posturilla, alguna foto en el Facebook, o si no, pues nada, que pasa hasta el internet, ¿no? Que de cierto modo os va a facilitar y si ponéis posturas vais a encontrarlas todas tranquilamente. Vamos, que lo que nos quede claro es que no existe una única manera de practicarlo, sino que existen varias formas, que es una postura, pues bueno, digamos que interesante, ¿no? Lo que sería la propia vida sexual de las personas, que es un juego preliminar con el cual se puede alcanzar un orgasmo perfectamente. Así que, bueno, digamos que tiene su historia, que tiene su interés y que nada, que os animamos a que intentéis innovar entre las tres posturas y que intentéis disfrutar al máximo pues de todo lo que ello conlleva. Así que os animamos desde aquí, que queréis opinar algo, que queréis comentarnos que existe una cuarta, una quinta, una sexta postura relacionado con el 69 que habéis descubierto recientemente, pues ya sabéis que tenéis todos los medios abiertos para que podáis poneros en contacto con el programa y hablar de esto y así pues hacernos también conocer, ¿no? Porque también desde el Choco queremos innovar un poquito también en lo que sería nuestra propia sexualidad. Pues esto ha sido todo esta semana en el Chocolate Sexualidad. La próxima semana volveremos pues con muchos más temitas interesantes, novedosos y sobre todo más que placenteros. Continuamos en este caso con la sección más tranquilita del programa, una sección encaminada a descubriros personalmente, a intentar buscar medios para alcanzar un mayor bienestar en vuestro día a día. Y como decíamos en el inicio del programa, esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre la concentración, ¿no? Que es súper importante para el bienestar personal. Objetos de concentración hay muchos y no es de extrañar pues nuestra mente se pase el día moviendo de un foco de atención de unos objetos a otros. Pues pueden ser unas imágenes, unos sonidos, unas sensaciones, representaciones mentales, pensamientos, a menudo pues con un ritmo frenético. Y es que en muchas ocasiones pasamos de quizás estar más o menos bien, encontrarnos con algo que nos hace estar pues igual peor, a intentar concentrarnos en algo, pero tener un montón de cuestiones de igual personas o de un simple móvil o de un ruido que al final nos desconcentran y que finalmente pues muchas veces nos hacen perder el ritmo y perder parte del objetivo, ¿no?, de nuestro día a día, que sería realizar una gran parte de las acciones que muchas veces no podemos hacerlo porque estamos perdidas, estáis perdidos en esa parte, ¿no?, de desconcentración. La concentración consistiría en lograr que la mente deje de dar saltos y sea capaz de mantenerse más tiempo en cada objeto. Si además de esto conseguimos que estos objetos sean importantes, las ventajas se multiplicarán, permitiéndonos gestionar mejor nuestro tiempo y sobre todo nuestra energía. La concentración además tiene más beneficios, como puede ser proporcionar paz interior, permitir alcanzar un estado de elevada calma, hacer que invirtamos menos tiempo y energía en distracciones, incrementar la claridad mental, permitir afrontar las situaciones difíciles con mayor serenidad, nos haga más sencillo encontrar pues la felicidad, el bienestar, y también nos posibilita que seamos capaces de apreciar detalles que en ocasiones que pues pasan desapercibidos. Cuando estamos muy ansiosas, cuando estéis muy ansiosos, pues en muchas ocasiones no nos damos cuenta de una gran parte de las cosas que suceden que serían interesantes tener de análisis. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para mejorar la concentración? Pues 15 minutitos al día. Vamos a dedicarlos para conseguir una concentración adecuada. Es importante que os sentéis cómodamente. Más que la postura, lo importante es que os permitáis relajaros sin perder el estado de alerta. El objetivo, lograr un cuerpo tranquilo con una mente relajada para mantener mayor atención. Para ayudar a conseguirlo, pues es importante mantener la espina dorsal recta, pero sin tensión muscular, sentadas en una silla, en un cojín de meditación, donde consideréis más adecuado. Es importante no dejarse vencer por la preocupación, por el tiempo, porque si no os vais a tener dificultades para concentraros. Si estáis pendientes esos 15 minutos del reloj, pues al final la concentración se va para otro lado y al final pues no es el objetivo. Por lo tanto, importante centraros, cerrar los ojos, hacer algunas respiraciones prolongadas y para intentar comenzar con la relajación. También es importante mantener la atención en el abdomen, observar cuando sube y cuando baja. No se trata de controlar la respiración, sino saber tratarla como si fuera algo ajeno a todos vosotros y a todas vosotras. También, antes o después, la mente se va a distraer con recuerdos, ¿no? Porque en muchas ocasiones es costoso concentraros, pero sobre todo al iniciarse en la práctica. No os desesperéis ni os autocastiguéis pensando que no tenéis capacidad para concentraros. Todo lo contrario, aceptar que, bueno, pues que es fácil las distracciones y que a medida que vayáis practicando, poquito a poco vais a conseguir tener mayor capacidad de concentración. Si lo necesitáis, pues podéis contar. Cuando las distracciones se dan de manera muy frecuente, pues puede ser eficaz aplicar la cuenta de respiraciones. Cada vez que se produzca un ciclo de inhalación y exhalación, cuenta mentalmente 1-1 y así posteriormente. Y después de ello, hay que, pues nada, os invitamos a que abráis los ojos, hagáis dos o tres respiraciones prolongadas antes de levantaros y sobre todo analizar la experiencia. Puede ser interesante escribir algunas sensaciones que os hayan venido, algunas sensaciones de tranquilidad, de placer que hayáis sentido a lo largo de esta relajación, ¿no?, que al final os va a permitir poco a poco concentraros y sobre todo alcanzar pues más estado de tranquilidad, de bienestar y conseguir mejor los objetivos que nos vamos proponiendo cada día, porque al final las distracciones son muy comunes, las personas también, dependiendo de los días que tengamos, es más fácil que se nos pueda ir un poco más la cabeza en determinadas cuestiones, y es un ejercicio, pues esto es como todo, es un ejercicio que tenéis que ir practicándolo poco a poco y que aunque resulte inicialmente costoso, los beneficios posteriores serán bastante mayores. Así que os animamos a iniciaros en este proceso de relajación para mejorar la concentración y para intentar vivir de manera más tranquila y más productiva, en cierto modo. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis consultárnosla por medio de Facebook o correo electrónico. La próxima semana volveremos con más sugerencias para seguir adelante con vuestro proceso de descubrimiento y análisis personal. Seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, el Choco, en este caso con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas aquellas personas que queráis podáis consultar, podáis reivindicar, podáis contarnos vuestros proyectos, vuestros negocios, vuestras ideas, vuestras quejas, vuestras sugerencias, todo lo que deseéis. Es una sección abierta en donde pues intentaremos analizar aquello que se considere más oportuno de manera libre y sin tapujos. Como decíamos en el inicio del programa, ya sabéis que de vez en cuando también desde el Choco pues nos entra nuestra pedrada y nuestras ganas también de comentar cosillas, y esta semana pues a mí se me ha ocurrido, porque llevo unos días pues viendo algunas cosillas y páginas de internet y demás, y que quería hacer un poco de homenaje, ¿no?, a lo que serían los gloriosos o los, bueno, gloriosos, no sé, porque los años 80 fueron muy buenos en cuanto a algunas cosas, pero en cuanto a esos estética que había, ¿no?, que era horrorosa, esos pelos largos, esos flequillos así como muy, no sé, puestos así con el cepillo de esos redondos que te ponía el pelo, que vamos, que los cardados que se llevaban por detrás, las camisas de lunares gigantes, ¿no? Esos, bueno, era un poco, pues, estéticamente, digamos, que un poco, pues, cutrón, ¿no? Una época, bueno, desde mi punto de vista, que respeto a toda aquella gente que para ella habrá significado mucho. Pero bueno, era una época bonita, 80, los 90, ¿no? Con también, pues, con un poco los chicos con sus pelos al cazo, ¿no?, que estaban, pues eso, que se llevaba mucho. Las chicas, pues ahí estábamos, un poco con nuestros pelos como podíamos también. En nuestra época de camisetas de rayas, de pantalones así como más aberchales borrocas, los aberchales también, o sea que íbamos vestidas, pues bueno, pues como podíamos, que nos veíamos monísimas y que dice, bueno, era otra vida, era otra época, ¿no? Entonces, pues aquí estamos para recordar un poquillo cosas, ¿no? Sobre todo de aquella época, ¿no? Y qué mejor que no lo, que lo vayamos haciendo acompañadas de canciones que formaron parte de ella, ¿no? Canciones interesantes, ¿no? Que vamos, que canciones que bueno, seguro que nos han hecho y nos siguen haciendo bailar, ¿no? En muchas ocasiones, como pueden ser, pues esta. ¿No? Un poco al ritmo de los refrescos de Aquí no hay playa, ¿no? Que la hemos bailado y de hecho la seguimos bailando a veces en los bares, que nos encanta, ¿no? En cierto modo, bueno, voy a hablar de mí, que a mí me encanta, porque a mí realmente la música de esta época sí que me gustaba, sí que me parecía bastante, bastante interesante, ¿no? Y bastante, bueno, bastante, bastante chula y bastante, bueno, que yo la sigo escuchando, vamos, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Aquí también tenemos la canción de No Controles, de Olé Olé, de Vicky Larraz, que vamos, que también ha marcado y que sigue marcando. Y por aquí tengo expresiones, que he encontrado expresiones desfasadas de los años 80, que, bueno, vamos a analizarnos, ¿no? Porque yo creo que todavía muchas de estas expresiones se siguen utilizando. Por ejemplo, ¿Qué se decía en los años 80? Que dicen que ya está desfasado, que no está de moda, ¿no? Pues, por ejemplo, mover el esqueleto. También Effective Wonder. Por ejemplo, Llaves Truth. Por aquí también tenemos Como Mola, La Gramola, Alucina Vecina, Guay del Paraguay, Nasty de Plasti, Tranqui No Te Pongas Nervi. Y bueno, pues tenemos muchas, muchas, muchas más. Por ejemplo, a ver, Dígamelón, ¿no? Dicen que esto es de... Yo es que cuando las estaba leyendo, la verdad es que, pues, No Te Enrolles, Charles Boyer, A Mediodía Alegría, Lo Llevas Clarinete. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos por aquí también? No Merece la Pierna. Pasarlo Pirata, Ir de Discoteque, Que Te Pego Leche, esto estuvo muy, muy de moda, Nanay de la China, Ni de Coña Begoña, Ok McKay, Hola Caracola. Yo la verdad es que me he dado cuenta de que yo sí utilizo un montón de estas expresiones, por lo tanto puedo considerarme como una persona muy desfasada, ¿no? ¿Qué pasa por tu casa? ¿No? Pues no sé. Pues aquí también eso, que aquí que no me sale andamios. Pues no sé, la semana que nieve, a la Parque Jurásico, no sé, es como muchas cosillas, ¿no? Pues que se decían y que bueno, que se siguen diciendo, ¿no? También en estos años hubo algo que marcó mucho, ¿no? Que fue esta canción que os voy a poner, a ver si os recuerda algo. Que tuvo mucho, mucho boom, ¿no? La famosa teta de Sabrina, que parece que fue yo que sé qué, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, que se hablaba de la teta de Sabrina como si hubiese sido, vamos, lo más de lo más de lo más, que se le escapó a la chavala allá en la actuación y que al final pues ha significado mucho, ¿no? Y también al ritmo también de esta otra canción, que también a mí me gusta, ¿no? Un poco los hombres G, ¿no? Me duele la cara de ser tan guapo que la siguen poniendo. Pues claro que sí, que nos duela de la cara de ser tan guapos y de ser tan guapas, ¿no? Que como nos dicen los hombres, Y también vamos a hacer un remember aquí, acompañados de los hombres G de fondo, de esas series, ¿no? Que formaron parte de aquella época. Por ejemplo, pues teníamos a Alf, que nos acompañaba en las sobremesas. También teníamos al Príncipe de Bel-Air, ¿no? Que también era... Pues eso, esas orillas, ¿no? De las dos y media, que nos divertían y que nos, con sus aventuras, pues al final, bueno, pues nos hacían pasar un buen rato, ¿no? Que luego se repetían más que el ajo, porque luego las ponían también con más al tiempo y las repetían y volvían y al final era como, madre mía, pero bueno, nos lo pasábamos bien, ¿no? También estaba el Coche Fantástico, que también, bueno, esto me parece que antes era más en los 80 o así, yo creo que se ponía por las tardes, pero luego ya, bueno, de hecho lo siguen poniendo ahora por las mañanas y tal. A mí, mira, yo no era muy, no me gustaba mucho a mí el auto, el coche este fantástico, me hacía gracia que te hablase el coche, pero tampoco creo que haya sido muy, muy fan, digamos, de él. También teníamos a Sabrina, la bruja adolescente, que también la teníamos acompañándonos la sobremesa de las mañanas y de los mediodías con sus pequeñas historietillas y sus hechizos y sus locuras con las tías, ¿no? Y con este gato negro que le hablaba y que era como, vamos, muy sarcástico y muy, muy el gato negro, ¿no? Digamos de alguna manera. También teníamos a los dinosaurios, ¿os acordáis? De la familia esta de dinosaurios, que también formaba parte de... Yo creo que esto era más de las mañanas, aunque bueno, luego como también se cambian las horas de las series. Luego teníamos a MacGyver, que vamos, que todo lo resolvía el colega con lo que fuese. MacGyver hacía un apaño, así que pongamos todas y todos un MacGyver en nuestra vida, ¿no? Luego, bueno, salvados por la campana, que teníamos a Zach Morris, a la Kelly Kapowski y a toda la panda, ¿no? Con sus historietas, que también formarían parte de nuestra vida. Aquellos maravillosos años, con sus historias allá de enamoramientos y de movidas. También estaban Friends, que también tuvieron mucho, mucho éxito. También estaba, pues, Expediente X, ¿no? Que triunfó durante una época y que eran cosas bastante interesantes. También estaban los cuentos de la cripta, que eran así como de miedo y demás. Yo creo que eso los veía cuando era yo muy pequeña y la verdad es que yo creo que me daban miedo. Y me acuerdo de una balsa y de una tienda como de antigüedades, que no sé si ahora si lo viese me seguiría dando tanto miedo, pero bueno, igual tengo que hacer un poco de búsqueda por internet a ver qué me dicen los cuentos de la cripta. También, pues, de la cripta, también teníamos a los vigilantes de la playa, ¿no? Que vamos, que nos acompañaban allá también en nuestras sobremesas, ¿no? Que nos hacían ahí, pues bueno, pasar también unos buenos momentos. A ver, también por aquí tenemos V, ¿no? Esas gente que se comía los lagartos y todas estas historias. También teníamos, pues por ejemplo, una serie que vamos, que fue el boom, que era Sensación de Vivir, que cuando comenzó, vamos, parecía que era... Yo me acuerdo, me compraba la Super Pop y tenía las carpetas y tenía las movidas estas de cada una de las personas que allá participaba. Teníamos los Power Rangers, también teníamos a Buffy Cazavampiros, que esto ya es un poco más a finales de los 90, más o menos. Luego también pues teníamos algunas cosas interesantes, como pues era la doctora Quinn, aquella doctora que bueno, pues que era maravillosa, guapa, ideal, con sus historias. Ese médico, el médico Dougie, que era aquel niño que era como superdotado, que luego estaba Ciencia Loca, que era una serie ahí que con superpoderes de una tía y demás. Y bueno, pues aquí, bueno, vemos bastante cosillas, ¿no? Viernes 13, también ahí de miedo y bueno, pues es un poco, ¿no? Lo que hemos visto. Y luego también estaba California Dreams y bueno, pues estas series que marcaron una parte de nuestra vida, que nos hicieron pasar unos buenos momentos y que desde aquí hemos querido un poco hacer remember, ¿no? De estas canciones, de estas historias, de bueno, pues de aquella época pasada que nos trajo muchas cosillas y que bueno, que estamos ahora en otra que nos trae otras tantas cosillas. Así que nada, pues eso es lo que hemos querido esta semana, hacer un poco de repaso de los años 80-90. ¿Que os apetece comentarnos qué significó para vosotros este tiempo? Pues ya sabéis que podéis hacerlo tranquilamente por el Facebook o por el correo electrónico. La próxima semana volvemos aquí en la sección de Tu Choco con muchas más cositas interesantes para contaros a todos vosotros, a todas vosotras, y para que nos contéis todas esas cosas interesantes, todos vosotros y todas vosotras. Bueno, gente, y ya esta sintonía nos lleva al final del programa, que ha sido un auténtico placer, que se me ha pasado esta horita más que rápido, como todos los jueves, que disfruto muchísimo acompañándoos estos minutillos con estos temas, cosas interesantes, con las cosillas vuestras, o sea que para mí es un auténtico placer. Que os recordamos que todo lo que en el programa se ha ido diciendo, pues lo vais a poder consultar en el Facebook, que todas las dudas que tengáis nos las podéis comentar para que sean resueltas y que aquí nadie se vaya con ninguna duda, ¿eh? Que el objetivo es que las cosas bien claras y que todo bien clarito, como diría una que yo me sé, clarito, clarito. Y nada, que la próxima semana volvemos el jueves aquí de 6 a 7 de la tarde, que las repeticiones serán a lo largo del fin de semana, de 10 a 11 de la noche en la 100.8 de Riozai Ratia, o sino también por medio de eguskiplaza.net radio en directo, y que el programa ya sabéis que también lo podéis escuchar en el Facebook, que lo colgaré yo un poquito más tarde, y así pues quien se lo haya perdido pues no tenga ningún problema para poder ponerse al día de todas las cosas que aquí desde el Choco os ofrecemos. Y nada, que la semana que viene volvemos, que paséis una semana increíble, disfrutar al máximo, poner en práctica un poquito la concentración, la relajación, a practicar también el 69, a innovar si tenéis ideas creativas y a informaros sobre cómo hacerlas, y a intentar sobre todo también analizar si sois coherentes o no, dedicaros un rato también a la vez que os concentráis a pensar en la coherencia de vuestros propios pensamientos y actos, y sobre todo a disfrutar. Y si sois de la época de los 80 y los 90, pues también a revivir, a pensar lo que supuso esa época y ahí a rescatar esas cancioncillas que nos hicieron pasar unos buenos ratos y que ahora nos van a también facilitar y pasar ratos más que increíbles. Que un beso y un saludo a todas las personas que estéis ahí, que la próxima semana aquí volvemos. Miren al habla, un auténtico placer. ¡Agur!